A pesar de ser mexicanos, vivir en México y estudiar en una universidad mexicana, solemos no prestar atención a los temas sociales que afectan a nuestro propio país. Criticamos el racismo de los estadounidenses tanto en contra de los negros como de los latinoamericanos. Sin embargo, no analizamos nuestras propias acciones. Vivimos en una sociedad sumamente racista disfrazada de clasismo. Ignoramos a los pueblos indígenas que nos rodean. Volteamos la cara cuando vemos que discriminan a alguien por tener otra orientación sexual e incluso desconocemos la misma existencia de algunas comunidades que habitan nuestro territorio, como la afromexicana. La intención de esta plataforma es dar a conocer los actos discriminatorios que ocurren en nuestro país con el propósito de generar cambio. Al dar a conocer la situación de estos grupos marginados, nuestra intención es activar a la audiencia para que tomen acción. El primer paso es el conocimiento. Por lo mismo, hemos decidido crear este espacio, buscando concientizar a las personas a través de las herramientas digitales, ya que estas mismas nos permiten llegar a distintas audiencias que se encuentran alrededor del país. Nuestro propósito es acercar información sobre estos distintos grupos que han sido marginados para motivar a las personas a tomar un activismo desde sus trincheras, sobre todo un activismo digital. Debemos aprovechar los nuevos espacios digitales para subvertir todo aquello que ha generado brechas entre nosotros. Las plataformas MeTooEP.com y CivicMediaProject.org nos inspiraron a crear este espacio de activismo digital. Aprendimos de dichas plataformas digitales en un curso de comunicación mediada contemporánea. El curso de comunicación mediada contemporánea nos proporcionó con las herramientas necesarias para crear esta plataforma. Primero que nada, la lectura Teaching to Transgress de Bell Hooks nos enseñó que el entorno afecta grandemente a cómo una persona se desarrolla y aprende. Por lo mismo, esta plataforma busca dar a conocer la situación de grupos marginados para así poder eventualmente cambiar su entorno. De esta manera, según lo que dice Bell Hooks, va a poder desarrollar y aprender adecuadamente. Además, basándonos en la lectura de Our Media Stories de Vanel Weiser y Gray, debemos de ver más allá de lo que los algoritmos nos arrojan. Los resultados que nos da Google y plataformas de búsqueda contienen algoritmos que muestran los mismos prejuicios raciales de quienes los crearon. Los resultados que vemos son racistas y muchas veces ni lo notamos. Por eso mismo, esta página busca revelar cómo debemos de ser más críticos, analíticos y buscar la verdad en un mundo digital donde es fácil perderse entre mentiras. Por eso mismo, es importante utilizar plataformas como Burst que rompen un poco con esta burbuja de información y de las mismas narrativas. También, tomando las ideas de Morrison en Whose Story Is It Anyway, aprendimos la importancia de incluir y contar todo tipo de historias. La representación de grupos marginados en los medios es capaz de romper fronteras y lograr cambios, generando que la gente se identifique con grupos o situaciones que previamente desconocía. Esta página busca justamente darle voz y representación a grupos que no lo tienen. Asimismo, buscamos que este espacio ayude a propiciar una mayor reflexión sobre los grupos mexicanos muchas veces invisibilizados, que incite a las personas a tomar acción de la forma que les sea posible para acotar las brechas que nos han estado separando a lo largo de la historia, para así construir un México con una sociedad más incluyente y unida.